Qué lindo clima que se armó con la Isla Bonita de Madonna, aquí en la 106. Pero tenemos que irnos a la información policial, ya son las 12:10. La información policial que nos la va a dar el comisario inspector Darío Almendros. Buen día, gracias por atendernos. Buen día a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las novedades de último momento? Bueno, Carlos, en primer lugar, en horas de la mañana se produjo una colisión entre dos camiones y un Peugeot 504 en ruta 205 a metro del acceso del carril. Allí se produjo esta colisión con consecuencia únicamente de un lesionado, uno de los camioneros, un ciudadano de apellido Caraballo, el cual las lesiones serían de carácter leve y sería de la zona o de la localidad de Pilar. Uh-huh. El otro camionero y la persona que manejaba el Peugeot y sus acompañantes resultaron ilesos. Se han iniciado las actuaciones correspondientes. Interviene el doctor Alberto Sorramone. La doctora Ortel, que está en turno. Ah, está en turno. Perfecto. En otro orden de cosas, en horas de la madrugada, pasada la medianoche, fue aprehendido el ciudadano Morales, luego de que fuera sorprendido en circunstancias que quería entrar en una obra en construcción, y asimismo, dos horas más tarde, fueron aprehendidos Leonardo Lagraña y otro joven de apellido Florentín, también mayor de edad, los cuales habían sustraído una motosierra y otros elementos desde arriba de un vehículo en la calle Alén, en el barrio 272. Estos tres jóvenes se encuentran alojados en esta dependencia policial, procesados por delitos contra la propiedad, a disposición de la doctora Ortel, y los tres ya han sido aprehendidos, detenidos por delitos de esta naturaleza. Uh-huh. O sea, esa será la novedad de la madrugada, cabo. Tienen antecedentes, eso es lo que nos quiere decir. Sí, sí, tienen antecedentes, cabo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted, buen día. Hasta luego. Ahí estábamos con el comisario inspector Darío Almendros y la información desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo.